Sección número 7 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Traducido por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14. Despedido en toda regla. Al cabo de una semana no quedaban huéspedes en la Villa Audrey, a excepción de Roberto, que no solo era huésped, sino también sobrino favorito. Uno de los últimos en despedirse fue el apuesto Sir Harry Tovers, y no lo hizo sin solicitar de la bella Alicia una entrevista que la joven le acordó inmediatamente en la biblioteca de su tío. Entrevista en la que el incansable cazador se mostró en vano tan enamorado como elocuente, y en que concluyó declarando a Alicia con lágrimas en los ojos que sentía por él profundo aprecio y amistad sincera. No era esto, al parecer, lo que Sir Harry deseaba, a juzgar por su desconsolado aspecto cuando salió de la biblioteca y tomó cabizbajo por una senda del jardín, a tiempo de que Alicia, muy conmovida y algo llorosa, se encontraba en el corredor con el abogadillo de Londres, como llamaba Tovers en sus soliloquios al simpático Roberto Audrey. Alicia notó que su primo parecía absorto en el estudio de un gran mapa de Inglaterra colgado de la pared, y aceleró el paso. «Hola, ¿eres tú, Alicia?», preguntó Roberto, olvidándose súbitamente del mapa y retrocediendo dos pasos, maniobra que lo puso en el centro del corredor. «Sí», dijo Alicia secamente, procurando pasar de largo. «Estás llorando, prima», prosiguió el joven sin que Alicia se dignase contestarle. Llorando, ni más ni menos, lágrimas ocasionadas por una declaración en toda regla que te acaba de hacer el muy alto y muy poderoso Harry Tovers, señor del Parque Tovers, condado de Hertz. «¿Ha estado usted escuchando a la puerta, señor Audrey?», preguntó la joven, obligada a detenerse. «No, señorita Audrey, por muy mala opinión que tenga usted de mí, el procedimiento ese que usted indica me repugna. Pero soy abogado, y como tal, sé llegar a una conclusión por el procedimiento inductivo. ¿Lo conoce usted también, señorita?» «No», contestó Alicia, mirando a su primo como pudiera mirar una hermosa pantera a su verdugo. «Pues bien, a mí me bastó, para deducir mis consecuencias, ver que esta mañana salió Tovers de su cuarto y bajó al comedor con la raya del pelo toda torcida, síntoma infalible de profunda agitación en un figurín siempre tan bien peinado y atusado como él. En segundo lugar, noté que no pudo pasar bocado y que por poco se ahoga al tomar el primer sorbo de café. Y para colmo de pruebas, le oí pedirte una entrevista antes de abandonar la villa. Con que vamos a ver, prima mía, ¿te casas con el noble Tovers y convidas al pobre Roberto a tu boda? ¿Y a ti qué te importa?», exclamó Alicia golpeando el suelo con su diminuto pie. «¿Desde cuándo te interesa a ti, que yo me case? ¿Ni con quién? No, acabo de negar mi mano a Sir Harry Tovers, pero cuando pienso en su generosidad, en su afecto por mí, y lo comparo con la indiferencia y el egoísmo de otros hombres, me dan impulsos de correr tras él y de decirle que te retractas y que quieres ser señora de Tovers». «Sí». «Pues no lo hagas, Alicia, no lo hagas», repuso el sonriente Roberto, asiendo la mano de su prima y subiendo con ella la escalera. «Ven conmigo, mi linda y furibunda prima, entra aquí, en este gabinete, donde por fortuna estaremos solitos, y sentados en este cómodo sofá, hablemos como buenos amigos». Alicia tomó asiento suspirando. «¿Te figuras tú, mi pobre prima?», prosiguió Roberto mirándola cariñosamente, «que porque no ando vestido a la última moda, ni perfumado, ni tieso como un huso, no sé comprender ni apreciar todo lo que vale la prima más linda y más buena de todas las primas habidas y por haber. Cierto que no andaré por ahí con cara de trovador y poniendo los ojos en blanco, pero no por eso estoy menos agradecido a la providencia». Alicia, con los hermosos ojos muy abiertos, contempló sorprendida el rostro plácido de Roberto. Este parecía muy entretenido en jugar con las largas orejas del más feo de sus perros, ¿Y es eso cuanto tienes que decirme, Roberto?, le preguntó la joven. Sí, creo que sí, replicó él, después de meditar unos momentos. Y añadir, por vía de buen consejo, lo siguiente. No te cases con el elegante Tovers si hay por ahí otro que te guste o te interese más que él. Toma las cosas con más calma que hasta aquí. Procura curarte de tu manía de dar portazos. No seas tan aficionada a caballos y carreras. No andes horas enteras galopando por esos mundos como un torbellino y, no dudo, que el feliz sujeto a quien prefieres llegará a ser para ti un excelente marido. Gracias, primo, dijo Alicia, cubierto el bonito rostro de rubor vivísimo. Pero como quizás no conozcas al hombre a quien prefiero, lo mejor será que no hables por él. Roberto acarició la cabeza de su perrillo con expresión meditabunda. Es justo, repuso. Digo, tendrías razón si yo no lo conociera, pero es que creo saber quién es. ¿De veras? ¡Con que tú lo conoces!, gritó la hermosa joven levantándose de un salto y dirigiéndose apresuradamente a la puerta. Roberto se tapó los oídos y esperó el portazo, que fue tremendo. Tiene su geniecillo, dijo sonriéndose, pero es tan buena como bonita. Entretanto, el pobre Tovers había terminado su rápido paseo por el jardín y se disponía a montar a caballo y alejarse de aquella casa, donde no solo acababa de sufrir un disgusto serio, sino que le habían proporcionado también la mayor sorpresa de que tenía memoria, porque el joven noble, riquísimo, adulado de todos, considerado por las jóvenes casaderas y sus mamás como el mejor partido en todo el condado de Essex, no esperó nunca la decisión adversa que tan pronta y resueltamente había formulado Alicia. Creíase seguro del buen éxito de su demanda hasta el punto de haber dispuesto grandes mejoras en sus dominios del parque Tovers, amén de la proyectada compra de nuevos carruajes, caballos y muebles que tenía ya elegidos. Entre todas las jóvenes nobles, bonitas y ricas que conocía en Essex y en Londres, solo Alicia lo había resuelto a trocar su libertad de opulento soltero por las doradas cadenas del matrimonio. Y con tan mala suerte que la única preferida por él había sido precisamente la única no dispuesta a llamarse su esposa. El varón, que había salido a despedirlo, estrechó su mano cordialmente. «Mucho lo siento, Tovers», le dijo. «Sé que usted hubiera sido muy buen esposo para mi hija, pero no le ha favorecido la suerte. Anda por aquí mi sobrino, y creo que Alicia...» «No diga usted eso, varón», interrumpió el desdeñado pretendiente. «Sea cualquiera la causa de la negativa de su hija, no agrave usted mi disgusto, suponiendo que se haya fijado en ese tipo, que ni es cazador, ni jinete, ni sabe siquiera vestirse. Un verdadero oso. Imposible, varón, imposible». «Pues no lo creo yo así», se dijo el varón, mirando alejarse a Tovers al trote de un magnífico caballo y seguido de su lacayo. «Y después de todo, Roberto es un buen muchacho, aunque no parece muy enamorado de Alicia, que digamos». Al volverse para entrar en la casa, vio a Lucía, bella y sonriente, que tomando su brazo le dijo con voz dulce como una caricia. «Ya estamos solos en nuestra casa, esposo mío. ¡Cuánto me alegro!» «Sí, acaba de partir el último de nuestros huéspedes», contestó el señor de Audrey acariciando su mano. «El último no. Aquí está todavía Roberto, Audrey. ¿Cuánto tiempo piensas seguir en la villa, tu sobrino?» «Hasta que se canse. Y cuanto más tiempo, mejor. Ya sabes que Roberto es siempre bienvenido en esta casa. Es decir», añadió el varón apresuradamente, al notar una ligera expresión de disgusto en el rostro de su esposa, «siempre que la prolongación de su visita no te sea desagradable». «No es esa la palabra», repuso Lucía, «y apenas sé cómo expresarme, pero, en fin, comprendo que soy algo joven para tía de Roberto y...» «¿Y qué, Lucía? Preguntó el barón con irritado acento. Pues lo que hay es que la pobre Alicia anda algo celosa de las atenciones de tu sobrino para conmigo, y creo que para tranquilidad de ella, lo mejor sería que Roberto abreviase su visita. Esta misma noche saldrá de aquí. ¿Con qué esas tenemos, señor sobrino? Exclamó el barón, a quien no se ocultaba la verdadera significación de las palabras de Lucía. Por Dios, Miguel, no le ofendas. Nada de eso. Pero le hablaré muy claro. Y como te digo, esta misma noche saldrá de aquí. Momentos después, halló a su sobrino fumando en el parque y le dijo, de buenas a primeras, que la villa no era la más propia morada para él y que ni la edad ni la posición de su tía le permitían aceptar las marcadas atenciones de un apuesto sobrino de 28 años. Roberto le escuchó con su imperturbable calma y se encogió de hombros. «Mi tía me interesa mucho, es verdad», dijo. Y después, con acento que demostraba una emoción muy inusitada en él, añadió, tomando la mano del varón, «No quiera Dios que ahora ni nunca sea yo causa de pesar o disgusto para usted. Y tampoco permita Dios que algún día caigan sobre usted, querido tío, el deshonor y la vergüenza. Si tal sucede, no será nunca por culpa mía. ¡Nunca!» Estrechó después la mano de su tío y se alejó con lágrimas en los ojos, dejando al varón un tanto sorprendido. Roberto salió de la Villa Audrey aquel mismo día, pero no para volver a Londres. En vez de tomar el tren de la capital, se fue derechamente al pueblecillo de Montestán y, entrando en la taberna de Lucas, alquiló un cuartito en los altos de la casa, donde vivían el tabernero y su esposa Felipa Marte. Capítulo 15. En la taberna de Montestán. Pobre alojamiento aquel para quien acababa de dejar el lujo y las comodidades de la Villa Audrey, y raro capricho el de Roberto, al preferir tan triste retiro a sus alegres habitaciones de la calle Filbert, en el barrio más animado de Londres. Pero no le disgustaba el cambio, a juzgar por la satisfacción con que se arrellanó en una derrengada butaca junto al fuego que ardía en la chimenea de su cuarto, después de poner al alcance de la mano su caja de tabaco, dos o tres pipas predilectas y un montón de novelas. Sus dos perros, después de husmear un tanto por los rincones del cuartucho, se tendieron cerca del fuego, esperando pacientemente la hora de roer un hueso. Y no llevaba Roberto 10 minutos en la nueva habitación cuando Felipa se asomó a la puerta de la taberna y llamó a un chiquillo del pueblo a quien entregó una carta. «¿Sabes dónde está la Villa Audrey?» le preguntó. «Pues no he de saberlo». «Mira, si llevas esta carta a la villa y se la entregas a la señora baronesa, pero a ella sola, te ganas un chelín». «Bueno, voy ahora mismo». «Cuando te abran la puerta, di que quieres hablar con la señora de parte de Felipa, su doncella. Pero no enseñes la carta, y cuando te lleven a donde ella esté, se la das sin que te vean». Con esto salió el muchacho disparado calle abajo, y Felipa preparó y le llevó ella misma a Roberto una sustanciosa cena. Roberto la miró atentamente mientras le ponía mantel y platos sobre una mesita. Era la misma Felipa de siempre, con su rubio cabello muy bien peinado, un traje modesto pero ceñido y limpio, siempre pálida, reservada y silenciosa. «Mujer muy capaz de guardar un secreto», se dijo Roberto. «¿Qué tal le va a usted en su nueva vida, Felipa?» preguntó. «¿Echa usted de menos a Audrey?» «Algo sí, señor. ¿Viene usted de allí?» «Me separé de mi tío hace una hora». «¿Y sigue bien, mi señora?» «Perfectamente. Tan alegre y hermosa como siempre». «Y dígame usted, Felipa, usted la conoció cuando era la señorita Lucía Gradán, ¿verdad?» «Sí, señor. Las dos vivíamos en casa de la señora Dawson». «¿Estuvo ella mucho tiempo allí?» «Como 1 año y medio». «¿Y vino de Londres?» «Sí, señor». «Creo que es huérfana, ¿eh?» «Sí, señor». Roberto se sentó a la mesa y Felipa le sirvió el té. Sus miradas se cruzaron. Indiferente al parecer la de Roberto, viva e investigadora la de aquella despierta moza. Esta mujer sería muy interesante testigo ante un tribunal, se dijo él. Trabajo le daría yo al abogado que se encargase de interrogarla. Felipa salió del cuarto y Roberto esperó 2 o 3 horas leyendo y fumando, hasta que cesó el rumor de voces en la taberna y oyó que Lucas cerraba la puerta de la calle. Momentos después, descendió por la estrecha escalera y halló a los esposos en una habitación del piso bajo. Felipa remendaba unas gruesas medias de lana de su esposo con la misma gracia con que poco antes cuidaba de las ropas finísimas de Lucía. Al ver entrar a Roberto, pareció contrariada y miró a su esposo con expresión de alarma. «Vengo a charlar un rato antes de acostarme», dijo el joven. «Y a que me cuenten ustedes cuanto hay que saber acerca de este pueblo. ¿Qué tal van los negocios, Lucas?» «No puedo quejarme, porque no faltan parroquianos», contestó Lucas con desabrido tono. «Pero, ¿lo que es el pueblo? El agujero más triste que he visto en mi vida. Lo que yo quiero es una taberna en Chelford, o en Maiton, donde haya gente y calles y casas decentes. A fe que si otros no hubieran sido tan miserables». «Lucas», exclamó su esposa mirándole fijamente. «Tú te callas y me dejas hablar», prosiguió el tabernero encolerizado. «Sí, señor. Hay quien se ha portado miserablemente conmigo. Y por eso estoy aquí y no en la ciudad, con una buena casa y haciendo dinero. Por vida de... ¿Qué son 50 libras? ¡Ni 100 libras! «Por Dios, Lucas», dijo Felipa. «¡Que te calles!», gritó el tabernero, descargando fuerte puñada sobre la mesa. «Repito, quedarme 100 libras es una miseria, cuando pude haber pedido...» Felipa soltó su labor y, cruzadas las manos sobre el regazo, dirigió a su marido una mirada de angustia. «Tiene usted razón 1000 veces, Lucas», exclamó Roberto, sin perder de vista a Felipa. «Esa persona a quien usted se refiere y sobre quien usted, o mejor dicho, su esposa, tiene poder absoluto, debió pensarlo mucho antes de ofrecerles una limosna de 100 miserables libras. En el rostro de Felipa se reflejaron la sorpresa y el espanto. Se inclinó hacia Roberto, clavando en él interrogadora mirada, pero muy pronto bajó los ojos ante la expresión burlona del joven. «Cerca de las 12», dijo este consultando su reloj. «Muy tarde es para Montestán. Buenas noches, Lucas. Mi buena Felipa, buenas noches». El sueño de Roberto se prolongó tanto que a las 11 de la mañana siguiente estaba todavía almorzando en su cuarto, sin más compañía que los 2 perrillos y mirando la nieve que caía en abundancia y se amontonaba en el mísero jardín de la casa. Se acercó a la ventana y vio con sorpresa un coche que subía trabajosamente la cuesta de Montestán. «Bonito tiempo para andar de viaje», murmuró, tomando asiento cerca del fuego. Muy lejos estaba de pensar que aquel coche le traía una visita inesperada. Felipa se la anunció pocos minutos después. «Señor Roberto», le dijo, «aquí está la señora baronesa, preguntando por usted». «¡Que pase inmediatamente!», exclamó el joven sorprendido. «Jugada en falso, mi señora tía», añadió para sí. «No esperaba yo este paso de usted». Lucía se presentó hermosísima. El frío daba más vivo color a sus mejillas, haciendo resaltar la blancura admirable del rostro. El brillo de sus ojos y la animación de su sonrisa le comunicaban extraordinario encanto. Cubría su cuerpo de niña el abrigo de riquísimas pieles que Roberto le había traído de Rusia. «¡Qué mal tiempo, Roberto!», dijo, acercando al fuego las enguantadas manos. «¿Por qué ha salido usted en medio de esta nevada?», preguntó el joven ofreciéndole asiento. «Porque deseaba vivamente hablar con usted». «¿Conmigo?». «Sí, comprendo que tiene usted muy fundados motivos de queja por la manera como lo ha tratado el barón, y yo vengo a ofrecerle mis disculpas». No las pido, señora tía. No importa. Tiene usted derecho a ellas. Mi esposo se equivocó. Interpretó mal no sé qué palabras, y de aquí su conducta, que deploro por mi parte. Señora, dijo Roberto, contemplando con tristeza el animado semblante de Lucía, quiera el cielo que ni usted ni yo atraigamos nunca el dolor y la desgracia sobre el barón de Audrey. No me quejo de que me haya despedido de la villa. Quizás hubiera sido mejor para él y para todos que yo no hubiera vuelto nunca a ella. Lucía, que hasta entonces había permanecido inclinada hacia el fuego, se incorporó vivamente y fijó en su sobrino una mirada profunda, investigadora, muda pregunta que el abogado comprendió muy claramente. —Ah, no, señora baronesa, no se alarme ni se sorprenda usted —dijo Roberto con ligerísima ironía—. Nada de eso. Lejos de obedecer mis palabras a un sentimiento que no existe, han sido dictadas por consideraciones de muy distinta índole y de alta gravedad y trascendencia. —Sus palabras son un enigma para mí —dijo Lucía, encogiéndose de hombros—. Pero dejemos eso. ¿Qué ocurrencia la de usted en venirse a este extraño retiro? Pura curiosidad. ¿Curiosidad? Le parecerá a usted una rareza, pero le aseguro que me interesa el tipo original que está ahí abajo. El mocetón ese de cabellos rojos y aviesa mirada. Hombre peligroso, señora tía, en cuyas garras no me gustaría verme. En el rostro de Lucía se verificó súbito cambio. El animado color desapareció de sus mejillas y los ojos azules, de ordinario tan dulces, tomaron una expresión amenazadora y sombría. —¿Qué mal le he hecho yo a usted, Roberto Audrey? —exclamó apasionadamente. —¿Para que me odie tanto? —Tenía yo un amigo querido, señora —contestó Roberto con severo acento—. Y desde que lo perdí, no soy el mismo. Es muy posible que el resentimiento me haga aparecer a veces injusto y cruel. —¿Habla usted de aquel señor Talboys que se embarcó para Australia? —Que se proponía embarcarse, me dijeron, pero que en mi opinión jamás llegó a emprender ese viaje. —¿Por qué lo cree usted así? —Usted me perdonará, señora, pero no puedo contestar a esa pregunta. —Como usted guste —dijo ella con despecho—. No he perdido la esperanza de descubrir, cuando no su paradero, la causa y la manera de su desaparición. Pero, ah, señora baronesa, me veo rodeado hasta ahora de obstáculos casi insuperables. Mi amigo pudo haber sido asesinado aquí, en esta casa. Y yo podría permanecer en ella un año, tan ignorante del suceso como si jamás hubiera cruzado sus umbrales. Creo que, en la atmósfera del crimen, solemos respirar tan libremente como fuera de ella, y que ni el más leve indicio puede ponernos en guardia cuando contemplamos el rostro de un gran criminal, admirando quizás la hermosura de sus ojos y la placidez de su sonrisa. —Vamos, que se pone usted insoportable cuando le da por hablar de cosas tan tétricas —dijo Lucía con desdén—. Me parece oír no a mi sobrino, sino a un empleado de la policía secreta. Pues, mire usted que no me creo sin condiciones para ese oficio. ¿Por qué? Porque sé esperar. Bueno, hablemos de su desaparecido amigo. Supongo que no lo buscará usted aquí, en Montestán. Aquí y fuera de aquí. He mandado insertar anuncios en los periódicos de Melbourne y Sydney. Y la contestación, si la hay, llegará a Londres a fin de mes. Estamos a 27, de modo que pronto sabré a qué atenerme por ese lado. ¿Y si los anuncios no dan resultado? Entonces no me quedará duda de la muerte de mi amigo, y procederé a examinar cuidadosamente el contenido de su baúl, que está en mi casa de Londres. ¡Magnífico! Levitas, camisas, guantes y una completa colección de pipas, a lo que presumo, dijo Lucía con forzada sonrisa. Sí, y cartas, sobre todo. Cartas de su padre, de sus amigos, de sus antiguos compañeros de armas y de su esposa. Lucía permaneció silenciosa, contemplando las llamas del hogar. ¿Ha visto usted cartas escritas por la pobre señora Talboys? Nunca, y supongo que de haberlas visto, de poco me serviría para reconocer otras de la misma mano, porque en general la letra de mujer es parecida, diminuta, sin carácter propio. Pocas tienen una letra tan hermosa y original como la de usted, querida tía. Ah, naturalmente, usted conoce mi letra. Pero muy bien, la distinguiría entre mil. Lucía volvió a quedar pensativa y callada algunos instantes. Después se levantó para retirarse. Hasta la vista, Roberto. Supongo que no querrá usted enfermarse ni morirse de tedio permaneciendo mucho tiempo en esta soledad. No, me propongo volver a Londres mañana para recibir cuanto antes las cartas que puedan venir de Australia. Adiós otra vez, dijo ella, tendiéndole la mano que Roberto tocó ligeramente. Después la acompañó hasta el coche, que se dirigió con lentitud no a la Villa Audrey, sino hacia Colchester, a unas 6 millas de Montestán. Hora y media después, estando Roberto a la puerta de la taberna, sin otra distracción que la interminable nevada, vio regresar el coche, que se detuvo a la puerta. Estaba vacío, y el cochero bajó del pescante para echar un trago. —¡De vuelta ya, Julián! —le preguntó Roberto. —¿Dónde está la baronesa? —La dejé hace poco en la estación de Colchester, señor Roberto —contestó el antiguo cochero de la Villa Audrey. —La señora tomó el tren de las 12:40 para Londres. —Para Londres —se dijo Roberto subiendo prontamente a su cuarto—, pues tras ella me voy por el primer tren. Y o mucho me engaño, o sé dónde hallarla. Hizo su maleta en un santiamén, pagó su cuenta y subió con los dos perros a un carricoche que le llevó dando tumbos a la estación de Colchester. Allí tomó el expreso de las 3 de la tarde, que pocos momentos después emprendía a toda máquina el camino de Londres. Fin de la sección número 7.